Bienvenido sea cada uno de ustedes a esta transmisión especial en esta ocasión del programa La Verdad os hará libres. Hoy vamos a contar con la presencia de Maco Lorenzana, que ustedes ya lo conocen muy bien, y con la presencia de José Ortiz, que también ya lo conocen porque ha participado con nosotros dándonos un gran apoyo. En esta ocasión vamos a tocar un tema que se llama Sombras en la familia y esperamos pues que sea el Señor el que nos auxilie. Bienvenido Maco, bienvenido José. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, Marco. Buenas noches, audiencia en general. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Es de verdad de mucha bendición hoy poder compartir con los hermanos acá que el Señor nos ha permitido también poder compartir con ustedes un tema a la distancia. Pedimos al Creador que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y hoy, pues, vamos a compartir un tema que es por demás muy importante y que está siendo muy afectado hoy en día en nuestra sociedad, que es la familia. Y por eso les invitamos a que no dejen ustedes de enviar sus mensajes, sus opiniones, porque eso es muy importante para enriquecer este programa. Así es de que dejo en el uso de la palabra al hermano Maco, ¿verdad? Que creo que es el que tiene ahorita el gran deseo de saludarlos, hermanos. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, Luis. Buenas noches, José. Qué bendición es poder estar este día para poder platicar de lo que el Señor desea darnos a conocer para abrirnos nuestro camino. Así que pongámonos en la presencia del Señor diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, mi Dios y mi Señor, te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por todo lo que nos das. Y sobre todo por esa luz que pones en nuestro camino para poder vivir según tus deseos, según tus anhelos y según nuestra vida cristiana. Dejamos este programa y todo lo que concierne para poderlo realizar bajo tu protección, bajo tu autoridad, para que todo funcione según tus deseos y según tus designios. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a abrir la puerta y vamos a tocar un aspecto muy importante para iniciar y de ahí vamos a ver cómo esto pues entorpece toda una relación familiar. Y a veces el entorpecimiento de la relación a nivel familia se inicia en la pareja. Y uno de los pilares, llamémosles, de la pareja sería la economía. Pasando por la administración y ahí vamos a ir desarrollando y ustedes nos van a entender el porqué de esto. Si algún momento sienten que entre José, Maco y mi persona pues hay una pequeña discusión, no es por debate ni por pleito, sino es para llegar a una excelente conclusión. Así que comencemos pues, todos tenemos ahí la oportunidad de compartir, de interrumpirnos incluso, para aclarar el principio y vamos a empezar sobre el aspecto económico. Vamos a ver quién de ustedes quiere tocar esa primera parte de la economía en el hogar. Vamos a la una, a las dos y a las Tres. tres. Bueno, yo pienso de que definitivamente uno de los aspectos muy importantes a tratar dentro de la familia, aparte de la situación emocional, ¿verdad? Del amor, de la situación de Eros, filial y todo lo que nos une en una situación de pareja, la economía es una situación bastante fundamental. Porque de una u otra manera la economía viene a ser como una piedra angular dentro de la familia, debido a que de ahí se pueden sustraer el bienestar o bien, como el tema que tenemos, una de las sombras dentro de la familia. Porque siendo realista, cuando hay una economía muy agradable o muy bien estable en una familia, pues como que todo es luz, ¿verdad? Todo está bonito, todo es alegría, no hay discusiones, no hay por qué razón tener criterios hasta diferentes. Pero cuando la economía comienza a tener alguna afección, cuando la economía comienza a estar siendo triturada o tiende a ser afectada, comienzan a darse conflictos, ¿verdad? Porque ya comienzan a verse de que la economía como que comienza a ser el centro de la relación familiar, no digamos entre la misma pareja, sino que se convierte en lo esencial en una pareja. Y como decías en el tema, hoy uno de los temas que a mí me impacta eso es las sombras de la familia, porque realmente cuando, te digo, cuando hay una posición económica estable, no hay sombras, hay luz. Y todo se camina bien derechito, todo va muy bonito, pero comienza a afectarse la economía, comienza a verse de que ya comienza a variar un poco, como que empieza a eclipsarse todo eso bonito que iba, hasta que hay un momento que se convierte en una sombra y que afecta la economía. Yo pienso que es una parte medular dentro de la misma familia, ¿verdad? Sí, esto también lleva a otras situaciones. Y por ejemplo, sabemos muy bien que nosotros estamos batallando con una inflación aproximadamente del 5% anual, que ya si le pones un 5% a tu salario mínimo, quiere decir que eso es lo que restas realmente de tu ingreso, pues que se perdió, se diluyó, porque hay. Ahí sí que carestía en ese sentido. Además de esto, cuando, como muy bien lo dijiste, cuando la pareja está bien económicamente, pues besito por aquí, abracito por allá, todos contentos, felices, disfrutemos. La estabilidad económica que tienen puede llevarlos incluso a desear algunos bienes como un televisor mejor o una cocina mejor equipada. Y es normal, somos humanos al final de cuentas. Pero cuando hay un desbalance porque alguno de los dos se quedó sin trabajo, ahí ya viene el problema. Y afecta no solo a la pareja como tal, sino pues bien afecta a los hijos si los hay. Se atrasa en la renta, se atrasa en las deudas, se atrasa en el pago de los servicios básicos. Y esto quiera o no, pues en nuestro buen lenguaje coloquial chapín decimos aparecen las jetas, así es como se le llama a esto. Entonces, yo creo que sí, la economía es una parte fundamental y también va por de ello la administración humana del sector económico, ¿verdad? Entonces, Maco, ¿vas a agregar o vas a desagregar? Pues yo participo de dos opiniones. Muy La bien. primera es cierto, la falta de una de un orden dentro de la familia o dentro del matrimonio, una organización para el manejo de la parte financiera produce muchas veces esa sombra que estamos hablando, esos cismas que se podían llamar también entre la pareja. Pero también he visto que mucha gente cuando está en una etapa económica mala, hay familias que se han unido, hay familias que se han consolidado, que se han fortalecido. Entonces podríamos decir que esa sombra o ese problema se da según la forma en que se actúe, la forma en que se comporte la pareja, y aquí es lo importante. ¿Cómo debe comportarse la pareja? ¿Qué tiene que hacer la pareja? Ahí es donde deberíamos de entrar en decirle, porque algo que estábamos platicando es que tal vez antiguamente no había tanto problema porque solo uno de los dos trabajaba. Ahora tienen que trabajar los dos. Y entonces, a la par de trabajar los dos, vienen otra serie de problemas que ya son de comportamiento interno dentro del hogar. Pero centrémonos, como estaban diciendo ustedes, en el punto financiero. ¿Qué se le puede recomendar a las parejas para que este no sea un problema, sino deje de ser un problema y nos pase a unir más porque aprendemos a manejarnos, aprendemos a unirnos? Sí, voy Claro, a adelantarme señor. a José, voy a adelantarme a José. Yo creo que cada pareja es en su particularidad muy diferente, muy diferente. Entonces, algún consejo que se pueda dar podría ser muy generalizado hasta cierto Obvio. punto, y no hay una llave mágica también para esto. Aquí lo único que tiene que prevalecer en cierto sentido pudiera ser la comprensión, la buena voluntad de querer sobrellevar esa carga que pueda darse en cierto momento. Pero acordémonos que humanamente, aunque tengas a Dios en tu mente, aunque vayas a misa, aunque asistas a los sacramentos, el 99% de los matrimonios también llamados cristianos también se dejan agobiar por estas situaciones. Y hay casos en que yo cuánto puedo aguantar, por ejemplo, sin que mi esposa trabaje. Ponerle un presupuesto de 10,000, ponerle un presupuesto de 5,000. ¿Cuánto puedo aguantar? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cinco meses? Pero si ya miro que al año ya le empiezo a pedir a papito, ya le empiezo a pedir a mamita, al cuñado, al tío, y me voy haciendo una gran deuda, que eso me va afectando. Y va afectando otras áreas. Se rompe el diálogo, aparecen las discusiones, aparecen los maltratos, aparecen el que sos inútil, bueno, para nada, ¿y tú qué haces? Y claro, ya sabemos cómo la situación. Entonces, yo pensaría, Maco, que tal vez como un concepto, yo diría más bien una exhortación a que la persona analice su situación y si verdaderamente están cimentados en el amor que dicen tenerse, tendrían que buscar la fórmula del diálogo y eso sí, apretarse los cinturones, pues. Al menos José, pues, tiene experiencia en este campo de lo financiero. No sé. Fíjate que yo pienso que sí, definitivamente parte de lo que decís, tal vez solo para complementarlo, creo que hay que sacar un balance, tomando las palabras de Maco, de que cuando hay una economía estable, que esa tal vez sería la palabra, ¿verdad? Una economía estable, lo que debe de prevalecer es la buena administración, porque realmente cuando hay una economía estable, hablando lo que es sinceramente, nosotros o muchas personas se dejan llevar por la emoción. Y creo que aquí viene algo que es sumamente interesante. Cuando te afecta la emoción, afecta tu pensamiento y afecta tu sensación. ¿Por qué razón? Porque con la emoción dices, bueno, ahora yo tengo una economía estable, ya no me quiero conformar con un televisor de 42 pulgadas. Porque el vecino, el pariente, aquel familiar, tiene uno de 55. Entonces yo considero que estoy en la capacidad, entre comillas, o me toca mi ego, y yo quiero llegar a tener aquella situación de caer en un estado de comparación, ¿verdad? Decir, bueno, uh-huh, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Entonces ya vengo y ya desequilibro, mal administro lo que tengo, porque el televisor, en uno de 42 vas a ver la misma jugada de fútbol en uno de 55, lo único que es un poco más grande, pero al final de cuentas lo que vas a ver es el mismo resultado. Ahí es donde yo pienso que empiezan las sombras y que llegan a lo que decías, a los problemas, a las situaciones que se dan, porque existe una mala administración. Y te decía, ¿por qué afecta en algún momento tus sensaciones? Porque cuando llegas a eso, lo que te comienza a tocar es el ego. Y el ego te lleva al pensamiento de querer tomar una situación de protagonismo y que no te importa afectarte o comenzás a proyectar algo que no tenés en el momento, porque hoy en día te dice, mire, usted compra un televisor, visa cuotas, todo lo que usted necesite, y vos decís, bueno, lo voy a comprar de esta manera, tengo la oportunidad, pero lo que te está afectando es tu ego. Y cuando afecta tu ego, te está afectando tu actividad administrativa. Porque lo que sucede es de que ya estás desbalanceando en algo. Entonces, después, cuando llega el problema, y te lo digo tal vez con una experiencia propia, ¿verdad? Cuando llega el momento en que uno dice, ahora no me alcanza, digo yo, y vuelvo a ver a la pared, digo, bueno, ese televisor, si yo no hubiera gastado en aquello, él hubiera, ya no existe. Lo que sucede es que mi pensamiento en ese momento no fue coordinado y viene y aplica lo que decimos, ¿verdad? De que lo que bien decían ustedes, comienza a verme, a sentirme afectado, y esto comienza a ensombrecer. Por eso decía yo, comienzan a crearse, comienza a eclipsarse nuestra economía, porque ya entonces ya decimos, bueno, miren, yo antes, por ejemplo, podía decir, que iba a comerme un helado de 4 quetzales, no, pero ahora yo digo, merezco comprarme uno de 75 quetzales y ya después se vuelve hábito, ya el de 4 ya no me interesa, me interesa el de 75, me acostumbro a eso. Y entonces, volviendo a lo que en una oportunidad compartíamos, creo que aquí se comienza a ver que ya no es, mi economía no se vuelve una fortaleza para poder mantener mi hogar. Eso que yo tengo para poderlo administrar, sino que ya lo veo no solamente como una debilidad, sino que una amenaza que también nos afecta de una manera general a todos. Y ahí es donde surgen los problemas, ¿verdad? Porque ahora que la situación se está volviendo un poco más cara, porque veamos que la canasta básica ha subido considerablemente. Pero entonces vengo yo y qué digo, tengo que pagar esa Visa cuota, porque eso me va a generar intereses. Y ese valor de la cuota a veces afecto lo que son mis pagos por alimentación, porque no voy a quedar mal con aquel compromiso que tengo, pero sí voy a afectar lo que me representa lo más importante, que es el alimento. Entonces comienzan a darse aquellas cosas, ¿verdad? Mira, lo que me das no me alcanza. Entonces, pero si te estoy dando lo mismo, pero la situación está más cara, pero adquirí otros compromisos, pero esos compromisos, la pregunta esencial es, ¿eran importantes, eran necesarios en ese momento? ¿Eran necesarios? Y fíjate que hoy precisamente venía en el camino y escuchaba un mensaje que dije, ese es para aplicarlo hoy. Nosotros tenemos sombras en nuestra economía por tres cosas. Porque a veces gastamos más de lo que recibimos. Uno. Segundo, porque no sabemos administrar lo mucho o lo poco que tengamos. Y la tercera es que nos hemos acostumbrado a gastar antes de recibirlo. Y fíjate que eso es lo que a mí me llama la atención. Mira cuántas personas hoy en día, cuántas personas hoy en día. Y yo te digo porque yo lo he visto y lo estoy viviendo ahorita no en mi familia, sino a mis alrededores. Hay personas que dicen, miren, para Navidad yo voy a gastar en, no lo hemos recibido. Y estamos viendo, entonces caemos en aquello de que, por ejemplo, yo te digo, mira, Luis, para Navidad tenelo por seguro que cuando me den mi aguinaldo, yo te voy a dar tal cosa. Entonces estoy comprometiendo algo que no he recibido. Y cuando caigo en esa situación, me estoy creando un compromiso y ese compromiso lo que comienza es no mido en qué puede afectar momentáneamente o posteriormente una de las acciones que pueden darse en la familia y se crean sombras. Y ahí vienen los conflictos, lo que decías, ahí vienen los conflictos, ¿verdad? Ahora, mira, ya no me alcanza, ahora tenemos que trabajar los dos y comienza a crearse la independencia dentro de las personas. Porque mira, yo gano, Correcto. y acordate que Fíjate, José, fíjate que Silvia Ralda dice, el trabajo es uno de los fundamentos sobre lo que se rige la vida familiar. En muchos países la situación del trabajo se halla en crisis. Y es Y cierto. fíjate, por ejemplo, anteriormente uno se tardaba ponerle sin trabajo 3 meses, así. Garantizando los 3 meses conseguías trabajo. Hoy pasa un año, año y medio, y no conseguís trabajo. Es cierto, Primero, ¿no? tus expectativas que tenés de acuerdo a tu experiencia, que también tiene un valor indudablemente. Y segundo, que las plazas para determinados trabajos, las empresas los buscan más baratas. ¿Y quiénes las aprovechan? Pues los jóvenes. Y lo que dice la hermana Silvia Ralda, pues es cierto, hay crisis. Aquí en Guatemala, por ejemplo, y para aumentar un poquito antes de que intervenga Maco, sacaron un estudio de que los más endeudados, fíjate, son los trabajadores del Estado. ¿Por qué razón? Porque ahí entra lo que dijiste, la emotividad. O sea, ¿a qué atrajo zapatos nuevos? Y son de marca. Y entonces yo quiero igual porque pertenezco a ese círculo. Y resulta que después vienen incluso los embargos por las famosas tarjetas de crédito y la pobre gente sabe, no sabe o qué sé yo. Pero acuérdate que un pago mínimo en una tarjeta de crédito equivale solo a los Interés. intereses. No estás abonando absolutamente nada capital. Y si te abonan, será un quetzal de todo lo que pagaste en cuota mínima. Y entonces sienten que no salen, se agobian hasta que llega el momento en que quizás dicen ya no pago. Bueno, y esto afecta también al resto de la familia. Desaparece la leche de la mesa, desaparece el cereal, los zapatos se van a comprar de menor calidad y por lo tanto voy a invertir más seguido en un par de zapatos. Paremos de contar, o sea, sí es serio esto, pero nos afecta tanto a nosotros también como cristianos, porque también estamos dentro de eso, pues, ¿verdad? No sé, claro. Maco, Maco, a veces solo mira Maco y no habla Maco, habla Maco, te voy a ir. Porque estoy pensando más en lo que dijo José Luis, porque una vez querramos vivir más allá de lo que nos ingresa, una vez querramos, no voy a hablar de aparentar porque no es eso, sino que querramos, como decía José Luis, satisfacer ciertas cosas que no tienen sentido o están bien. Ya siento que X aparato ya tiene muchos años y tengo que cambiarlo y todavía funciona. Pues, una de las que decía José, muy interesante, es aprender a vivir conforme lo que te está ingresando. Apegarse a un presupuesto, que ya sería un consejo para los matrimonios, para las familias. No gastes por gastar, sino gastas por un orden. Hay necesidades básicas, hay necesidades primarias y hay necesidades secundarias y hay necesidades que no son necesidades, sino son aspectos de presumir, aspectos de lujo. Aprender a priorizar sería el otro consejo. Prioriza en qué vas a invertir, lo mucho, lo poco o lo que tengas. Porque la priorización es, si me meto a una deuda, a un visacuotas, y tengo que pagar X cantidad, y en este momento yo estoy endeudado, pero la canasta básica no ha subido un 5%. La canasta básica anda por un 20-30%. Entonces me está comiendo. Yo estoy endeudado porque no visualicé las circunstancias que se puedan dar. No estoy planificando, no estoy viviendo, no estoy atento. Entonces ahora tengo que pagar la deuda y tengo que ver cómo afronto el incremento. Y ahí viene, si alguien se enferma, ya tenés un gasto inesperado, un gasto no programado, que no se puede predecir, pero que dentro de los consejos que se pueden dar es, deja un fondo, prepara un fondo para la necesidad familiar en diferentes campos. Entonces ya vamos como con tres consejos en forma general, apreciando esta parte. Está bien, ya estás endeudado. Ahora, como diríamos en buen chapín, apriétate el cincho. ¿Ya? Pero fíjate, Marco, perdón. En ese apretar de cincho, ahí es donde comienzan a darse las situaciones difíciles. Porque venís y decís, bueno, miren, familia, ahora vamos a comer dos tiempos de comida. Tengo que tener un problema. Y ahora, miren, vamos a encender la luz un día sí, un día no, porque hay que hacer los costos. Ahora se van a bañar una semana sí, una semana no. Entonces, todo eso comienza a crear conflictos, ¿verdad? Porque dicen, en lugar de estar mejor cada día, estamos peor, pero es porque al apretarse el cincho, nosotros como cabeza de hogar nos podemos apretar el cincho y decir, bueno, voy a dejar de hacer estas situaciones, pero en la familia no puedes dejar de dar de comer, no puedes dejar de cumplir con los servicios básicos. Entonces, creo que es lo que decíamos, ¿verdad? Cuando llega el momento, comienza a crearse conflicto, entonces es cuando comienza en muchas parejas, en muchos matrimonios, se comienza a pedir el auxilio, ¿verdad? Entonces ya viene el esposo y dice, entonces yo voy a trabajar para que nos emparejemos. Y comienzan ya los dos a remar, ¿verdad? Pero en ese remar ya comienza a decirse, bueno, pero mira, yo estoy aportando y que porque yo aporto, tengo derecho. No se te olvide que el de cabeza de la familia soy yo. Momento. Soy la cabeza, pero ahora yo soy el sombrero porque yo estoy también aportando en la familia. Y entonces comienza allá a dis, a crearse una diferencia, un distanciamiento, ¿verdad? Porque ya dice la esposa, mira, yo voy a darte, pero eso sí, yo aquí en la casa tengo derecho a. Y entonces el hombre dice, no, yo no. Yo lo que quiero es que sepas de que vas a aportar, pero es para que los dos tengamos ese mismo equilibrio económico. Pero el aporte económico genera autoridad. No solamente genera responsabilidad, sino genera derechos. Y eso se ha dado cuenta ustedes de que hay conflictos dentro de las familias. Porque la mujer ya comienza a trabajar y aunque se tenga ese buen consejo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustaba lo que decía Maco, hay que ser previsores, analizar en qué vamos a gastar. Pero si la esposa aporta y dice, mira, lo vamos a gastar porque yo lo voy a poner. Entonces, lo que se sucede es de que ya se comienza a crear ese derecho y entonces el otro se comienza a sentir relegado. Entonces el otro dice, para evitarme el problema no le pido nada, y comienzan a crearse distanciamientos. Me gustaba mucho esto que se hablaba de que cuando llegan esos conflictos, o cuando se llegan esas sombras, lo que primero se comienza a ver es cómo es la familia que ha sido integrada. Desde un principio, como decías, cristianos y no, o no cristianos, comienza a estar integrada, pero cómo la economía comienza a estarla disolviendo. Cuando ya hay aportes, se generan derechos. Y cuando ya hay derechos, como decíamos aquel día molestando nosotros, platicando, ¿verdad? Ahí cuando ya comienzan a generarse derechos y comienza la otra persona a querer poner sus puntos de vista, calladito te ves más bonito. Ya no quieres saber, ya no quieres decir nada. Ya quieres, ya sentís de que vas a solo cumplir con lo básico, hasta donde puedas, porque para lo otro está que la esposa tiene que aportar. Y creo que se pierde la visión de que se trata de salir adelante, salir a flote. Pero ya después, cuando ya se comenzó a sacar la cara, ya cada quien quiere nadar para su orilla. Y creo que ahí es donde está el problema. Dos cositas a lo que dijiste. Lucas, uno, permíteme, Luis. Dice, quien no trabaja, que tampoco coma. Ese es lo que dice Lucas, pero dale, Marco, dale. Lo que decía, cuando te dije apretarse el cincho, es no gastar en cosas que no tenés que gastar. Fíjate vos que hay una realidad. La gente se vive quejando de la economía que no tiene, pero vos mirás Campero se mantiene vacío. Mirás McDonald's que se mantenga vacío. Vos mirás los grandes restaurantes de comida rápida. Ahí están. Yo, a eso me refería yo apretándote el cincho. No a quitarte lo que tenés que comer a diario. Porque eso sí, pero comprar lo extra, como vos decías. Si me comí un helado de A4, pues me voy a comer un helado de A4, dejo comerme el de A75. Y en la otra parte que hablabas, que es interesante, todo aquel que exige derecho tiene obligaciones. Van de la mano. No puedo decir yo tengo derecho, cierto, pero tenés obligaciones. Correcto. Entonces, dentro de la fórmula que se puede aplicar es si tu esposa y bueno, hablar personalmente, si mi esposa y yo tenemos ingresos, debemos de sumar nuestros ingresos para ver cuántos son los gastos y prorratearnos según lo que cada quien aporta, los gastos del hogar y todos los gastos familiares, no solo la comida, la luz y la casa, que es lo que generalmente vos pagás esto, vos pagás lo otro, no. Aquí es cuánto gano, por un ejemplo sencillo. Yo gano 2,000, mi esposa gana 1,000, son 3,000. Ella va a pagar el 33% de los gastos y yo voy a pagar el 66% de los gastos. Entonces ahí ya va un orden. Pero ¿qué está pasando en muchas familias? Que la esposa se encarga, no, yo voy a pagar esto, yo voy a pagar. Y entonces empieza a pagar lo de la casa y le quita la responsabilidad al marido. Cuando se viene a dar cuenta y quiere que el marido tome la responsabilidad, ya no caminaron las cosas. Ahí es donde se pone peor la situación, como vos decís, porque no va a haber esa comprensión. Interesante porque estamos platicando unas realidades, por eso el programa se llama La Verdad, o sea, Libres. Y a veces, lamentablemente, no se acepta nuestra realidad, que es algo que alguno de ustedes dos ya mencionó. Ahora bien, que solo quedara en que no hay leche, que solo quedara en que voy a remendar mis zapatos en lugar de comprar nuevos. ¡Qué bueno! Pero lamentablemente esto se traslada también a otro plano que no nos gusta y sucede generalmente. Te afecta la situación económica y se traslada también al plano sexual, porque esto también la mayoría de las mujeres lo toma como un castigo hacia aquel que no está cumpliendo con sus situaciones. Y por otro lado, pues no se lo merece, pero también quién va a querer tener una relación sexual si tiene su mente en que no tengo para la luz, en que ay, no mañana tengo vamos para a dar el agua, etcétera, etcétera. Esto es otro que va derivando y te lleva más adelante, lo que habíamos platicado anteriormente, a lo que se llama infidelidad. Porque fíjense, es alarmante el dato que muchas mujeres casadas de repente aparecen con zapatitos, de repente aparecen con que yo pago esto y el marido se le queda viendo, ups, ¿qué pasó, verdad? Pero se prostituyen, lamentablemente. Y a mí me contaba el caso a alguien y se los cuento así, que me decía, yo tengo una mujer, él era taxista, y ella cada vez que quiere que yo la vea a algún lado, se va conmigo. Pero de que es eso, me dice, quiere que le inviten a almorzar a un buen lugar, se va con otro. Y es casada, le dije, sí, es casada, tiene hijos y trabaja, pero no alcanza. Mírate todas las situaciones y tal vez ahí van ampliando ustedes qué otras situaciones nos lleva a esas grandes sombras en la familia, porque al final de cuentas, también entra en la discusión, en la violencia psicológica, en el ataque verbal, y hay unos espectadores en el lugar, y esos espectadores son los hijos, y no importa qué edad tengan, pero son los hijos los que están viendo eso, y eso les va generando más adelante traumas, no sé, vamos a agregar solo que voy a leerles otro comentario por acá. Lucas había dicho, quien no trabaja, que tampoco coma. Pues, Lucas, te sé decir que Guatemala se está muriendo de hambre. Hay muchos que están también en el corredor seco y yo creo que más me ampararía aquí no por la falta de oportunidades, sino porque hay escasez de plazas laborales. Y lamentablemente, lo digo de esta manera, en iniciativa privada es muy exigente también. Y a veces en Guatemala no tenemos la capacidad económica y entra otro problema, otra sombra de que los papás se dejen de preocupar porque los sí. Profesionalicen, prendan un oficio. Y acordate, José y Marco, que nosotros fuimos educados a la par del estudio. Aprendí a barrer, papaíto. ¿Ah? O andate con don Miguel, que es el panadero, y anda a ayudarlo, pero eso implicaba que había que aprender algo adicional por cualquier cosa. Y Silvia Arralda, pues, vuelve a poner otro comentario, dice, el mal uso del dinero en muchas familias es acompañado por los vicios y cosas innecesarias. Bueno, les dejo ahí ustedes, no sé si contestan, amplían o qué van a hacer, pero hablen, dele. Es que aparte lo que dijiste, ahí ese ir sumando es muy grande, vamos, José. Si le vamos a ir sumando acá a estas circunstancias que produce la parte financiera. Mira, saliéndome de la familia, una de las cosas más difíciles es que se amplíen o se multipliquen las empresas privadas. La inestabilidad económica del país y política no permite que se fomente la industria en Guatemala. Tenemos que aprender a vivir con la industria que ya está, con los tipos de empleos privados y públicos con lo que ya tenemos. Pero queremos vivir a un ritmo diferente. Y algo que vos decías, Luis, y que hay que tener mucho cuidado, es nuestra reacción anímica por los problemas económicos. Y entender que ni los hijos ni la pareja son culpables ni tienen por qué recibir la frustración de uno, ya sea del hombre o de la mujer, sino al contrario, yo creo que ahí eso debe fortalecernos. Y si verdaderamente fuéramos cristianos, debía de unirnos, debía fortalecernos, porque son campos que pueden fortalecernos. No sé qué querrás agregar, Luis. José. Fíjate que es cierto, la verdad. Ahí está que quiere hablar, pues dale. Dale, dale. Fíjate que definitivamente creo que sí, la situación económica, cuando es mal administrada y mal aplicada, pues sí trae esa serie de conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, como decías, decía Maco, de que uno debe tener bien claro que la distribución de una manera adecuada es la que nos debe de permanecer y prevalecer para que haya una actividad consecuente. Y bien decías, ¿verdad?, que cuando hay derechos también hay obligaciones, pero recordémonos que obligación en una situación, cuando yo me refería a que la esposa a veces comienza a aportar a la familia, la obligación básica es del hombre, ¿verdad? La mujer es una ayuda idónea, como bien dice, una ayuda para poder, una ayuda para el sostén de la familia. Sin embargo, eso creo que es lo que se tergiversa muchas veces, porque se genera un derecho y se pierde la visión en la obligación, porque dice, bueno, yo estoy como ayuda obligada a aportar, pero siendo ayuda. Y me llamaba mucho la atención lo que decías en los porcentajes, y creo que es perfecto tener que sumar los dos salarios y comenzar a sacar un equilibrio sobre el mismo. Pero creo que también hay algo que es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Todo eso, cuando ya se comienzan a tener dos fuentes de ingreso, ya comienzan a generarse otras situaciones. Y decíamos, y me gustaba lo que decía también Luis, en la institución donde estés trabajando o en la empresa donde estés trabajando, comenzás a ver que alguien ya tiene, entonces yo ya trabajo, yo tengo derecho a tenerlo. Y aunque ahí se pierde la visión, iba a ser ayuda, pero se comienza a desvirtuar la razón por la que ahora estás trabajando. Entonces ya decís, no, pero si yo trabajo es porque yo ahora puedo darme estos gustos, pero fue esa la razón inicial. Y creo que aquí vendría un consejo: si nosotros nos estamos uniendo para sacar la nave a flote, recordémonos que los dos tenemos que remar al mismo lado y al mismo tiempo. No, no podemos irnos uno por otra situación. Y aquí viene algo lo que sea en el comentario. Mira, yo ya estoy trabajando y ahorita ya viene una época donde tengo que estar compartiendo, ya viene y comienzan a darse ya otras situaciones, ¿verdad? Ya viene la vida social más activa, ya comienza a afectarse, ya comienzan a generar otras cosas dentro de la familia, ¿verdad? Porque ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Cuánto gastas? ¿Y por qué ahora te comprometes a algo que sabes que nos hace falta? No te digo que tener una vida social, meramente social, ¿verdad?, sea mala, pero que también eso no te desvirtúe del compromiso esencial que se tiene. Y la situación, creo que aquí es donde viene, ¿verdad?, que comenzamos a ver de que quiero agradar a alguien, o quiero agradar un momento, o una etapa, o una situación, y aunque me lleve traerme conflictos posteriores, porque no me, yo te digo, por ejemplo, te hablo en el mes de diciembre, mi esposa me puede decir, mira, este año yo quiero hacer, por decirte algo, una pierna horneada, pero yo digo, no, es que tengo que participar en el convivio, tengo que participar en el intercambio de regalos, y tengo que comprar esto o comprar otro, no alcanza para pierna, si acaso hace chuchitos, porque es para lo que me queda. Pero no es porque realmente no pueda comprar la pierna, sino porque estoy priorizando algo. Ahí viene la palabra de Marco. Priorizando algo antes que satisfacer las necesidades de mi familia. Es preferible que digan, a ese no lo tomen en cuenta porque ni regalo da, pero yo sí quiero que en mi casa digan, en mi papá o mi esposo, si contamos en el momento en que pueden comprar una pierna, que la vamos a compartir en familia. Pero son las cosas que se van perdiendo, son las cosas que muchas veces se comienzan a generar y comienzan los conflictos, ¿verdad? Comienzan los conflictos. Cuando una esposa comienza a trabajar, es difícilmente un hombre que no tenga y muestre una actitud de sospecha o de celos. Ahora, ¿para qué te estás vistiendo mejor, pues? No, porque mira el puesto me lo permite. No estabas hace 2 años en el mismo puesto y andabas con chancletas, ahora ya quieres usar tenis. Es que me estoy modernizando, no es que te estés modernizando, ya se comienza la mentalidad a pensar de otra manera. Antes solo te bañabas, ahora ya te echas perfume, ¿por qué? Y lo mismo sucede con ellas, con nosotros, ¿verdad? Antes ni te peinabas. Ahora ya ni pelo tenés, pero todavía te pasas la mano. No, y fíjate que dentro de lo que estás diciendo, decían las abuelitas antes, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. O sea, tenemos que cuidarnos de los extremos prácticamente. Pero hay algo que tal vez vale la pena mencionar, que es la madurez que tenga cada individuo en este sentido, ¿no? La madurez en el sentido de tener una visión correcta de las cosas. Pero, lo dijiste, y a veces buscamos socializarnos tanto que vamos abandonando nuestro qué hacer y nuestras responsabilidades en el hogar. Ya que un convivio por aquí, que el famoso miércoles, que me revienta esa palabra a mí, el ombligo de la semana, como que si la semana estuviera mamando de algún lugar y creciendo en ese sentido, o el famoso aquí se le llama el viernes sábado chiquito, si no me equivoco, y ahora te salen con la barbaridad de hay que celebrar Guadalupe Reyes, creo que es como, es una... lo toman a gracia, y es una tontera, porque están utilizando algo muy santo para referirse a este sistema de bebamos, disfrutemos y comamos, porque se puede acabar el mundo, ¿no? Entonces se la agarran en serio, de la Virgen de Guadalupe, la festividad hasta el Día de Reyes, y es complicado. Pero dentro de esto afecta, y eso te va rompiendo, y fíjate que si las personas que están en sintonía y los que van a estar más adelante le ponen mucha atención a lo que estamos hablando, probablemente haya un espejo, se esté viendo reflejados, y este diálogo los tiene que llamar a ellos pues a una reflexión, lógico, y que conste, Luis Mayorga, Maco Lorenzana y José Ortiz somos laicos que servimos en la iglesia. Pero no quiere decir con esto que no estemos plenamente conscientes de las realidades que suceden a nuestro alrededor. Y por eso es que nos animamos a tocar este tema, pues. Maco tiene una larga experiencia, José también, y yo soy el más jovencito, entonces nos alcanza. ¿Aló? Pero por ahí vamos. Y lo que quiero decir con esto es... Fíjate que aparentemente el aspecto económico no es tan grave, porque también viene aquello de la familia, del esposo o de la esposa. Te lo dije, te lo advertí, ¿no? Mira, ahí está de Aragán, no está buscando trabajo. O mira los trabajitos que buscas, si tú te mereces esto. Y de ahí viene quizás la ayuda subterránea. Quiero decir que no se dé cuenta el otro, y de repente el otro se malacostumbra, pedirle a tu mamá, paremos de contar, ahí ya se sumó otra sombra más a la familia, pues, ¿verdad? Sí, y es cierto, y decías también hace un momento de que se crea o no, eso afecta también dentro de lo que es la situación sexual. Sabemos de que en algunos momentos pues hay imposibilidades por situaciones de salud, que son otras cosas muy diferentes, pero Ahí cuando se comienza a generar ese problema de la angustia, del tormento, digamos, o de la aflicción por los compromisos que se tengan o por la afección económica, la relación sexual se ve afectada, ¿verdad? Porque realmente ese momento, pues, tiene que estar, ahí sí que los cinco sentidos compenetrados en tener ese diálogo, ese eros con la pareja, pero comienzan a darse estas situaciones que desvirtúan todo eso, que lo desequilibran, ¿verdad? Porque no vas a tener el ánimo, no vas a tener el deseo profundo de poderlo hacer cuando realmente sabes de que mañana te va a llamar una financiera, o que de repente vas a recibir un mensaje, o que de repente te llega un telegrama, o que de repente te viene una nota, o que de repente te va a visitar alguien para poderte generar un cobro. Todo eso de una u otra manera afecta, y realmente cuando ya comienza a perderse, no solamente ya el factor económico vino a crear una fisura dentro del matrimonio, dentro de la familia, en el matrimonio también la relación sexual se comienza a crear y se comienza a separar totalmente, y esto afecta todo lo demás, ¿verdad? Porque aparte de que dices, bueno, está trabajando mucho, no tengo mayor cosa, no cumplimos con, no salimos adelante y no hay una entrega, lo primero que se piensa es que hay una infidelidad de por medio. Y esto ya comienza a crear otro tipo de conflictos, ya comienza a generar situaciones que siguen afectando y se comienzan a dar una sombra. Y lo que decías a un principio, todo empezó por una situación económica, por la mala administración, ahora llega a una situación de que es ya una relación sexual. Y no digamos, cuando las personas no han tenido esa entrega, se manifiesta también en el trato para los hijos. Y cuando ya comienza a sentirse que hay con los hijos algo que también está afectando a causa de que los padres han tenido no una situación sexual adecuada como origen de una economía, los que resultan teniendo la complicación al final de todo esto son los hijos. Los hijos ya se ven afectados porque mamá ya está de mal carácter, porque el papá también de una u otra manera se siente incapaz de poder resolver las situaciones y se siente tanto el hombre o la mujer que tenga las deudas o los compromisos, se siente incomprendido, porque es que no me comprende porque el único que tiene que solventar las situaciones soy yo. O la mujer puede decir, no, es que aquí yo no tengo la culpa de lo que él no haya podido administrar, de lo que no haya podido generar. Entonces creo que la vida sexual se comienza a ver afectada, se comienza a tener esa forma en que comienza a separarse. Y te digo que alguien decía en una oportunidad que cuando una familia, que cuando un matrimonio no ha podido dialogar en lo íntimo, jamás va a poder expresarse en lo público. Esa expresión me gustó a mí, fíjate, porque si no hay un diálogo ahí donde no hay una entrega total, esa misma entrega que hace falta en lo íntimo, lo vas a reflejar en lo público. Todo Lo el que mundo. pasa, lo que podemos agregar ahí, José, es que no sabemos por qué nos casamos. Hay un pensamiento, la mujer se casa con un concepto y el hombre se casa con otro concepto. La mujer se casa para formar un hogar, para tener un hombre en su hogar, en su casa, alguien que la proteja, alguien que la apoye. Y el hombre se casa porque quiere seguir con sus amigos y la mamá no le da permiso. Y entonces quiere seguir llevando una vida de parranda, una vida libertina, y allí es donde entran todos los conflictos que estamos hablando, porque no estamos claros de que el matrimonio es tomar una responsabilidad que voy a vivir con mi pareja, nos vamos a complementar y vamos a formar una familia en la cual vamos a educar a nuestros hijos bajo un concepto cristiano, bajo un concepto moral. Si no sos cristiano, no tenés ninguna fe, pero hay bases, hay morales, hay valores que hay que inculcar. Pero como yo no tengo esa moral, no tengo ese valor, esos valores, no los transmito. Entonces ahí es donde también volvemos al apretarse el cincho, que no muy te gustó, pero ahí te va. Es deja de ir a parrandear, deja de ir a gastar con los amigos, deja de tener esa vida de bohemio que querés tener, que está destruyendo tu hogar. Entendé, ya formaste una familia. Intégrate a la familia. Comprende que ya no es una vida de cuatitos, de amiguitos. Eso se acabó. Ahora, ¿quiénes son tus amigos? Tu esposa, tus hijos. Aprender a compartir y a convivir con ellos. Esa es tu responsabilidad. Ya los cuatecitos de cantina y de comilonas o de chance, nada que ver. Fíjate que Sí, lo que Luis. estás mencionando y que ya lo mencionó también José es, le huimos a la responsabilidad. Es algo muy, porque la responsabilidad implica en cierto sentido un sacrificio. Y la verdad que la era moderna lo que menos quiere es sacrificarse, y te lo digo de esta manera, pues. Y hay robots que te preparan el café, y hay robots que te limpian la casa, y hay robots que te programan tus actividades. Ya las sopas instantáneas vinieron para quedarse, aunque no son nada alimenticias. Ya vienen los preparados de cocón, de esto y lo otro. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Preparar es un sacrificio y la gente lo menciona como tal. Y por lo tanto, la tasa de natalidad en Guatemala entre la cultura urbana también está descendiendo porque yo no quiero estar ahí apegado a esto, apegado a lo otro, y más los gastos que esto implica, más esto. Pero dentro de lo que estábamos mencionando de la sexualidad viene lo peor. Te lleva al adulterio. Si hay un rompimiento en el terreno sexual, erótico, en la pareja, eso te va a llevar a un motel, pero no con tu esposa, a un autotel, no con tu esposa, sino con tu amante o con tu pasajera de ocasional. Y fíjense que es alarmante, pero pónganle atención a esto, para que nos demos cuenta de la situación real. Allá por el año de 1900, ustedes no me dejarán mentir, 1980 más o menos, Ah, no los había nacido autoteles ya. en Guatemala eran escasos, Yo creí que estabas escasísimos. hablando de Rosita Alvírez, murió. Pero, echen pluma hoy, ¿cuántos autoteles hay? Y pongan atención a esto. Hay car wash disfrazados de autoteles. Estos son automotoroteles, porque es para el ratito, hasta motos permiten. Yo no sé cómo le harán las parejas, ¿verdad? Pero ahí se meten en moto. ¿Qué quiero decir con esto? Ha aumentado el desprecio hacia la vida matrimonial, por X o Y razón. Por otro lado, conocí una pareja. Ella los miércoles era su miércoles social. Ella podía llegar a las 10 de la noche, 11 de la noche, y el esposo ya sabía que estaba en su miércoles social. Y él le tocaba los viernes social, y la esposa no le podía decir absolutamente nada. Esos son acuerdos a los que llegaron, que de repente vieron que ya no funcionaba por lo aspecto económico y empezaron a descender. Pero ¿qué pasa en este sentido? Se crea frustración, se crea, no sé qué más cosas decirles, pero ya un momento en que eso es como una olla de presión y revienta. Miren, como dijo bien el hermano José Ortiz, y empezamos hablando de dinero. ¿Y qué más consecuencias pueden darse? No sabemos hasta quiénes han perdido la vida. Hemos visto casos más violentos entre la pareja, la violencia intrafamiliar se ha incrementado, que lo conocemos como violencia doméstica, el abuso psicológico. No sé qué más van a agregar. Fíjate que cuando ha llegado Esto es ese serio, no es nomás. Y lo peor es que espacio que también es afecta a los afecto. llamados. Fíjate que lo que ha surgido también por experiencia que tuvimos nosotros con mi esposa Estuvimos ministrando una pareja que estaban en conflicto de separación. Me llamaba la atención y viene lo que decías de que ellos decían, sobre todo ella, decía, mira, es que yo ya estoy trabajando, yo ya estoy aportando a la casa, entonces yo necesito mi espacio, ¿verdad? Y mi espacio es tener un momento en el que yo pueda sentirme libre, en el que yo pueda no hacer lo que quiera, pero sí sentirme independiente. Y entonces, lo que decías, ¿verdad? Después viene el conflicto, ese, bueno, esa independencia, ese espacio, después más adelante trajo otra consecuencia. Porque cuando ella sintió con su espacio, ya esas sus reuniones, ese su tiempo especial que ella pedía, lo que la llevó fue a desintegrar su matrimonio, porque ahora, en el caso de él, otro ocupa su lugar. Y ahí, como dice la canción, otro duerme junto a ella. Entonces, ese espacio se genera con lo que compartías. Se perdió ese diálogo en la familia y como yo ya soy parte de lo que puedo aportar, tengo derecho a poder decir, bueno, yo tengo, así como trabajo, tengo derecho también a divertirme. Pero esa diversión trajo conflictos posteriores. Pero el origen de ese trabajo, de que ahora pide un espacio, fue la economía. Fue ese el origen. Ahí se perdió todo. Porque había una necesidad, ahora lo que hizo fue ya satisfacer un placer más adelante porque se perdió ese diálogo. Y fíjense que lo que compartían ustedes hace un momento, de que cuando, que cómo se desvirtúa todo lo que es la relación, ¿verdad? Porque los hijos, bien decía Marco, comienzan a ser los mejores testigos de esa sombra en la familia. Y qué triste es saber de que por no ser buenos administradores, ahí sí utilizo una palabra bíblica, ¿verdad? La que nos dice en San Juan 5:19, los hijos hacen lo que ven hacer a los padres. Después, ¿por qué el matrimonio de mi hijo no camina bien? Pero papayito, usted fue su ejemplo. Usted fue el que le enseñó que en la familia no debe existir luz, sino que debe existir sombra. De que debe dejar entrar el egocentrismo, que debe ser un mal administrador, que debe de pedir un espacio, que si va a estar ayudando tiene derechos y pierde las obligaciones. Y si tiene obligaciones las quiere manejar a su manera. Entonces después los hijos traen esos conflictos, traen esas situaciones difíciles. Y dice, pero ¿por qué? Si aquí en la casa, como decía Marco, aquí se conocieron los valores, aquí se conocieron también los principios, pero también en muchos matrimonios esos valores y esos principios se perdieron porque el papá y la mamá, a causa de una economía mal administrada, se convirtió en sombra y ahora los responsables, o los, por decir en otras palabras, los paganos de todo eso, resultan siendo nuestros hijos y eso se convierte en una cadena. Y eso es a lo que cuesta mucho tener que romper, ¿verdad? Esa cadena. Y creo que para esto hay una buena solución, fíjense, hermanos. Y creo que volviendo a los temas, ¿verdad? Decíamos, nosotros somos cristianos. A veces lo que nos conviene a nosotros es saber discernir, discernir cada una de las acciones de nuestra vida. Que el dinero que nosotros tenemos, tenemos que saber de que no es nuestro, que es Dios quien nos lo pone para que nosotros lo administremos. Que si nos da un matrimonio es para que nosotros vivamos de una manera conyugal y que estemos sabiendo de que uno es perteneciente al otro. Que los hijos son fruto de una relación en una entrega total en cada uno de nosotros y que ellos son como olivos, como frutos en nuestras manos y que Dios de una u otra manera nos va a pedir cuentas a nosotros de cada uno de esos, de cada uno de esos frutos que Él puso en nuestras manos y que nosotros los podemos haber hecho florecer o meterlos a una trituradora para que se disolvieran. Yo considero de que un buen consejo es primero saber y tener bien claro que la economía llega porque Dios nos la permite y que porque nos la permite, nosotros somos que tenemos que administrar. Y quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y si Él no lo pone a nosotros, si nos da la oportunidad de poderlos administrar bien, los beneficiados van a ser nuestros hijos porque van a aprender de lo que nosotros sabemos hacer, porque estamos agradeciendo y apreciando y administrando lo que Dios pone en nuestras manos. Muy bien, excelente, ya dejaste el consejo, pues qué bueno, vamos a escuchar el consejo que deja Maco porque llegamos al final y ahí van a escuchar mi consejo. Entonces, Maco, ¿qué consejo dejas a los que están atravesando? Entender y comprender que, como dicen, ya somos uno. Génesis capítulo 5, versículo 2, hombre y mujer los creó, pero los hizo uno. ¿Y cómo los hizo uno? A través de la familia, a través del matrimonio. No es para que cada quien, que es un buen consejo que dio José, es para que cada quien jale para su lado. Cuando jale para que para su lado, todo se destruye, se revienta la pita. Pero lo que nos aconseja las Sagradas Escrituras es entender que somos complemento. No lo perdamos de vista. ¿Quiere un matrimonio feliz? ¿Quiere una familia feliz? Entienda, cada quien complementa. El esposo a la esposa al esposo, y los hijos a los padres a los hijos. Y ahí, cuando se vive esa etapa de estar bien complementados, la vida va a ser diferente. Perfecto. Bueno, entonces yo el consejo que les puedo dejar es, ya están grandecitos, ya saben lo que hacen. Y acérquense a Jesucristo, que es la roca, pongan al Señor como el centro de sus vidas para que Él les pueda orientar. Pero lo muy importante es dejarse orientar por la sabiduría de la palabra de Dios. Se les damos las gracias por estar con nosotros, por este programa. Gracias, José. Yo creo que vas a quedar eternamente invitado para hacer un tipo de programa foro que ahí vamos a avisarles más adelante. Junto con Maco, gracias. Se van a cansar de vernos, ¿verdad? Porque Maco me lo ya en esta semana lo van a ver 3 veces, imagínate eso, José. Y a mí, pues me van a tener que ver, gracias a Dios, 2 veces, a vos una. Pero tu aporte es muy importante y lo hacemos todo bajo nuestro conocimiento y al amparo de las Sagradas Escrituras y del documento de la Iglesia, que por cierto, se nos olvidó citarlo, José, no sé si lo tenés a la mano para que lo leas, el texto ese que íbamos a, solo para que los hermanos pues lo guarden en su memoria, ¿verdad? En su memoria física, pues no en la USB. O se me da tiempo que lo anote. Sí, el documento es en Santo Domingo, que es la cuarta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, el documento de Santo Domingo, en el numeral 210, dice de esta manera, la familia santuario de la vida, un lugar sagrado, un lugar donde deben de prevalecer los valores. Y más adelante dice, la familia es víctima de muchas fuerzas que tratan de destruirla y deformarla. Sabemos que hay muchas cosas que quieren destruirlas y que quieren deformarla, pero como bien lo decía Luis, cuando el cimiento es Jesucristo, cuando las bases es la palabra, una vida sacramental activa, una Eucaristía, y sabiendo de que hay que vivir en comunidad, nuestra familia va a estar bien sostenida, porque el sustento se llama Cristo Jesús el Señor. Bueno, pues,